Lo que se escucha es una recreación de cartas escritas por chicos en situación de exilio. Las cartas representan ese lugar de comunicación entre su país de origen y su nueva residencia. Son el nexo, el punto de encuentro. Percibimos que muchas de las cartas eran felices y también muchos de sus testimonios. Igualmente, se observan variados pareceres. Hay chicos que vivieron el exilio de modo más traumático. Algunos perdieron sus padres, sus tíos o abuelos, cosa que signó sus vidas para siempre. La mayoría de ellos crecieron con miles de preguntas y otros pudieron empezar sus vidas con más libertad y respeto por la diferencia.